El expresidente. Es la otra cara de la moneda. Seguiremos atentos a la inestabilidad política que se está presentando en Bolivia. Recordemos que en este orden de idea también se ha hablado de o denuncias de golpes, de intento de golpe de Estado. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de la actualidad del otro lado del Atlántico. La campaña política en los Estados Unidos también nos deja reacciones. Lo último nos llega concretamente desde la campaña del candidato republicano Donald Trump. Un humorista que asistía a un meeting en uno de los escenarios más importantes, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo, como el Madison Square Garden, se ha burlado de Puerto Rico y de los latinos. Atención a las palabras. No sé si ustedes lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico, ha dicho el humorista. Pues bien, la reacción no se ha hecho esperar por parte de los puertorriqueños, desde Marc Anthony, entre otros artistas. Muchas voces han defendido a Puerto Rico. Se ha burlado de los latinos en general. Desde la campaña, bueno, hay que decir que el humorista se llama Tony Hinchfield, quien apuntó entonces sobre Puerto Rico, estado asociado de Estados Unidos, pero que no participa en la contienda electoral. Es un estado libre asociado. Los puertorriqueños tienen la nacionalidad estadounidense, mas no participan del debate electoral porque no son un estado. Claro está, los puertorriqueños que residen en los Estados Unidos pueden votar. El rechazo es unánime desde el sector latino y ahora nos preguntamos qué dirán los latinoamericanos que apoyan a Donald Trump, como es el caso de artistas, que también los hemos escuchado aquí. Es el caso de Nicky Jam. ¿Qué dirán ahora? ¿Cambiarán de opinión al tener semejante criterio en la campaña de Donald Trump sobre Puerto Rico, la burla hacia los latinos y hacia Puerto Rico en particular? Yo diría, incluso si se burlan de Puerto Rico, ¿qué se deja de los demás latinoamericanos? Teniendo en cuenta que Puerto Rico es un estado libre asociado, como ya lo hemos anotado. Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump, ni de la campaña. Desde la misma campaña del presidente Trump se desligaron de los comentarios y emitieron un comunicado. Bueno, valga entonces la claridad. Ricky Martin, superestrella puertorriqueña, también se pronunció y demostró su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris. La mayoría de los artistas latinoamericanos apoyan a Kamala Harris. Y creo que estos son los detalles que hacen que los latinos se inclinen por la candidata del Partido Demócrata. Ya lo vimos en los tiempos de Barack Obama. Claro, Barack Obama es un tipo muy simpático que atraía simpatizantes desde todos los sectores. Cambiamos de tema. Aquí está la sonrisa del día, sin duda alguna. Atención al nombre que se impone a nivel internacional. Suspense, everyone. Let's hear Georgia. Suspenso, suspenso. France Football winner is Rodrick. Rodri es el nuevo Balón de Oro, el mejor jugador de Europa. Felicitaciones a Rodri, jugador español que milita en el Manchester City de la Premier League. Felicitaciones a Rodri. Acudía con muletas porque se encuentra lesionado. Recordemos, campeón con la selección española de fútbol. Igualmente con el Manchester City, campeón de la Nation League y también campeón de la Eurocopa. Ha recordado a sus amigos en el momento de agradecer. Asimismo, ha recordado a aquellos jugadores españoles que hicieron méritos para hacerse con el Balón de Oro y no lo tuvieron. Bueno, buenas noches a todos. Merci. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. En primer lugar quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí para darme este galardón. Sé que hoy es un día muy especial, no solo para mí, para mi familia, para mi país. Y bueno, quería dar las gracias en primer lugar a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura, que justo hoy hacemos 8 años, es nuestro aniversario. Sin ti este camino no hubiese sido el mismo, así que muchas gracias. A mi familia, por supuesto, por todos los valores que me ha dado, por lo que representa para mí, por lo que me ha ayudado desde el principio a no confundirme, a seguir los pasos correctos para ser lo que soy, un hombre, una persona que juega al fútbol por amor. También a una persona muy especial, que es el que ha vivido conmigo todo este proceso, a mi agente, que se llama Pablo, que quién nos diría, ¿no?, que hoy estaríamos aquí. Cuando me ibas a buscar, cuando me llevabas a los partidos, con un amor tan incondicional que no he visto nunca, totalmente altruista, con el mismo sueño que tenía yo de llegar a lo más alto. Y bueno, también quería agradecer al resto de mi familia y amigos. Evidentemente no me quiero olvidar de mis compañeros, entiendo que el fútbol es un deporte colectivo y sin ellos hoy no estaría aquí, a Manchester City. A todo el staff, a los jugadores, a Rubén, gracias por estar aquí. Para mí es muy especial, sin vosotros ya sé que no podía haberlo conseguido, evidentemente. Estoy en el que para mí es el mejor club del mundo y gracias a ello pues todo es mucho más fácil. A la selección, a Luis por confiar desde hace tanto tiempo en mí. Y bueno, me quería acordar también de mis compañeros que ganamos la Eurocopa y de uno en especial también, de Carvajal, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí, en este atril, ganando el Balón de Oro. Y a uno que creo que lo ganará dentro no mucho, que eres tú, Lamine. Sigue trabajando duro, como ya te dije en la final, tienes todo por delante. Hoy sí que creo que es un día. No es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español. Tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro. Creo que hoy muchos amigos me han escrito, me han dicho que el fútbol ha ganado. Al final doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros tan importantes que ha habido a lo largo de todos los años, que quizás a veces tenemos el trabajo un poco más ensombrecido, pero que hoy ha salido a la luz. Así que nada, quería agradecer a todo el mundo el apoyo. Y bueno, por último, me gustaría contar una anécdota que habla un poco del proceso que me ha llevado a estar aquí. Con 17 años hice las maletas rumbo a un sueño, a ir a Villarreal para conseguir un sueño de jugar en Primera División. Jamás pensé que todo esto podría llegar. Y recuerdo un día en el que dije basta. Recuerdo llamar a mi padre llorando, con la sensación de que todo había acabado, de que había invertido toda mi vida para conseguirlo y parecía que el sueño pues se me desvanecía. Y recuerdo que él me dijo, si hemos llegado hasta aquí, no vamos a tirarlo, ¿no? Vamos a tirar la toalla. Vamos a hasta el final, vamos a apretar y desde ese día cambió mi mentalidad hasta hoy. Así que nada, esto habla un poco de que un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien, que no se fija tanto en los estereotipos de fuera del fútbol, puede llegar a lo más alto y bueno, orgulloso de ser nombrado hoy el mejor jugador del mundo. Muchas gracias a todos. Aplausos, felicitaciones a Rodri. Balón de oro, entonces, en Europa, mejor jugador de Europa. Muy bonito el detalle que ha tenido con sus compañeros, tanto de la selección española como del club, el Manchester City. Y también ese recuerdo a aquellos que hicieron méritos para ganar semejante trofeo y no lo consiguieron porque la lucha es muy reñida. Por cierto, entristece la reacción del Real Madrid, que en el día de ayer, cuando se enteró de que Vinicius Junior no sería el ganador, decidió suspender el viaje a la gala y no asistieron. A pesar de que el equipo ganó como mejor club junto al Barcelona. Es triste porque es una falta de respeto a los demás candidatos, al fútbol en general y un club que es ejemplo del mundo entero, ejemplo para los niños del mundo entero, que tiene tantos seguidores, no se corresponde con este berrinche. Es increíble que un club, repito, del nivel del Real Madrid, arme este berrinche porque su jugador no es el ganador. No solamente competían los jugadores del Real Madrid, era de todos los clubes importantes, todos los clubes destacados de Europa. Y por otra parte, una falta de respeto, desde luego, una falta de respeto pensar que solo ellos son los mejores, a pesar de que hayan ganado la Champions y sean los vigentes campeones también de la Liga. Pero Rodri, por ejemplo, venía haciendo méritos para ganar el Balón de Oro desde hace 2 o 3 temporadas y había guardado pacientemente las decisiones que se dan alrededor del Balón de Oro. Ojalá y corrija el Real Madrid. Por cierto, tenemos que felicitar también a Aitana Bonmatí, que por segunda ocasión ha ganado el Balón de Oro en el apartado femenino. También felicitaciones a Lamine Yamal, que ha logrado el trofeo Copa de Mejor Jugador Menor de 21 años. Ahí lo decía Rodri, precisamente, al momento de repasar los agradecimientos, hacer menciones. No nos cabe la menor duda de que Yamal, de continuar así, será el próximo Balón de Oro. Bueno, felicitaciones a todos los ganadores, incluido también el Real Madrid, que ganó como mejor club junto al Fútbol Club Barcelona. Repito, no ha estado a la altura el Real Madrid. Se ha equivocado. ¿Por qué este berrinche? Que esto, en todo caso, no empañe el momento de gloria del fútbol español al un jugador suyo con semejantes valores que ha expresado, haya conquistado el Balón de Oro. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Y ahora, pues, un momento muy particular. Imagínense por un momento que van por una calle, escuchen bien, cantando una canción, o en su coche, como muchos seguramente a esta hora, cantando una canción porque han salido de un concierto. Y que de repente, se una a cantar la canción el intérprete, el artista admirado. Pues es la anécdota que comparte Juanes en sus redes sociales con una fans y la reacción no se ha hecho esperar. Impresionante. Rodri, elegido el Balón de Oro. En realidad lo merecía más Vinicius, como gritan todos los de Vinicius hoy. Bueno. Bueno, tenemos definitivamente de todo aquí. Escuchemos. Bueno, Escuchemos, sí, efectivamente, la reacción. La neta. No, obvio no. Espera, Juan. Hermosa. Baja la letra un poquito. ¡Rojo atardecer! ¡Ay, Juanes! ¡Ay, Juanes, por favor, Juanes! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, Juanes! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Ay, Dios mío! ¡Juanes, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Por favor! ¡Cero! ¡Por favor! ¡Qué concierto! ¡Qué elegancia! ¡Te tenía ahí! ¡Sí! ¡Ay, Juanes! Pasaba en México, qué bien, bonito detalle por parte de Juanes. Bueno, felicitaciones también a esa fans. Será inolvidable, lo ha compartido en las redes sociales y es tendencia. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. En breve estaremos compartiendo con la abogada Luz Piedraíta. Es día de asesoría jurídica en el Café Mañanero. Tus ojos me llevan lentamente al sol y tu boca me habla del amor y el corazón. De Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao. Atención Valencia, ¿buscas la mejor fiesta latina de la ciudad? Ven a Boricua Pub, en calle Serrano Morales 5. Disfruta de la música más caliente. Seguramente. Salsa, bachata, reggaetón y mucho más. Botellas a precios increíbles, solo en Boricua Pub. Cada noche es única. Jueves, vamos a vivir la vida. Viernes, siéntete en Cali. Sábado, noche boricua. Y a ella le gusta este. Y el domingo, salsa y cantina al mejor estilo. No te lo puedes perder. Boricua Pub, donde la fiesta nunca termina. ¡Te esperamos! Avanzamos en el Café Mañanero con lo más importante, en este caso, de la agenda del día. ¿Qué se conmemora, qué se celebra un día como hoy? Carlos Angulo nos comparte la información del calendario. El día de hoy en el calendario, en este martes 29 de octubre, se conmemora el Día Mundial del Ictus, de igual forma que el 29 de octubre es conocido por ser el Día Internacional del Gato. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Entre las efemérides y celebraciones que encontramos en un día como hoy, recordamos a su vez que hoy es el Día Mundial de la Psoriasis, la reconocida afección de la piel, de igual forma que entre los aniversarios se están cumpliendo el día de hoy, 29 de octubre, 95 años. Del conocido crack del 29, que fue el Viernes Negro que provocó, por supuesto, la reconocida Gran Depresión de los años 30 en los Estados Unidos y Europa, al haber caído la bolsa de valores por primera vez de una manera masiva, siendo esto parte de lo más resaltante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Bueno, Adolfo Jiménez del Río nos comparte también el tema político del día. Vamos con el apartado de la actualidad en el Café Mañanero. Tema político del día. En el tema político del día tenemos las elecciones en Uruguay. Y es que en el día de ayer ya se confirmó lo que había sido el resultado de esas elecciones del pasado domingo, y en donde el Frente Amplio tuvo una victoria agridulce y el oficialismo se une para tratar de derrotarlo en el balotaje. Y es que la coalición de izquierda llegaba a la elección convencida de obtener una votación que la dejara a un paso de ganar en segunda vuelta, pero escasamente llegó al 44%. Sin embargo, eso sí, tiene algunos motivos para festejar, ya que mejoró 5 puntos respecto al año 2019 y obtuvo, eso sí, la mayoría en el Senado, según el escrutinio en primera instancia. Y es que una regla no escrita de la política dice que el que pierde es el que habla primero en la noche de la elección. Y si esta máxima se da por buena, el gran ganador de los comicios de Uruguay este domingo 27 fue el nacionalista Álvaro Delgado, pese a que obtuvo 17 puntos menos que el frente amplista Yamandú Orsi. Y entre ellos dos se definirá la presidencia de Uruguay el próximo 24 de noviembre. Y es que con el escrutinio primario finalizado en un 99,92%, Orsi obtuvo el 43,94% de los votos sobre el 26,7% de Delgado. El candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, llegó al 16,03%. Identidad Soberana, la sorpresa de la elección, 2,69%. Y es que el Partido Nacional, el Partido Colorado Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido Constitucionalista Animalista forman la coalición oficialista y en la noche del domingo se juntaron para dar un acto

el Café Mañanero repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Una mirada a la actualidad. Lo hacemos a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta débito con el respaldo de Visa, podrá hacer compras dentro y fuera de España. Pero no solo eso, abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero, esto y mucho más con Íqualo. No lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Aquí está la prensa. Empezamos con el diario El País de España. En primera página, Díaz, Yolanda Díaz, concretamente, la líder del partido Sumar, partido en crisis, y vicepresidenta del gobierno, es la ministra de Trabajo. Errejón no debería haber sido diputado ni portavoz. Recordemos Errejón, que ha pasado de héroe a villano en cuestión de una semana. Denuncias de acoso sexual. Y van apareciendo más denuncias. Esto en lo que tiene que ver con la actualidad española. Luego, en portada también vamos a encontrar el balón de oro más español, Rodri y Aitana. Y pasamos al otro lado del Atlántico para dar cuenta también de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Espectador de Colombia. Por cierto, si por España llueve, por Colombia no escampa. Recoge declaraciones de Cancino, el director de la SAE, una entidad del gobierno, Diego Cancino, que ha sido denunciado por presunto acoso sexual. Y es uno más de una larga lista que ya hay en el gobierno Petro. Recordemos, un gobierno que se ha declarado feminista, creó el Ministerio de la Igualdad, pero en contradicción hay muchos casos de violencia de género. Ahí está el embajador de Colombia en la FAO, Armando Benedetti, hechos que por cierto ocurrieron aquí en España. También está Holman Borris, que es el director de la televisión pública colombiana, con varias denuncias de acoso sexual. Y la lista es larga. La diferencia, además de que en Colombia se presentan más casos, es que Íñigo Errejón en España renunció, se fue. En el caso de Colombia, los acusados siguen en el gobierno. Dice, por cierto, Diego Cancino, que habló por primera vez de las denuncias en su contra por acoso sexual. Intenté cortejarla y darle un pico, lo confieso. Es el director de la SAE. Aseguró que nunca se sobrepasó con Viviana Vargas Ávila, una subalterna. Seguimos repasando la prensa latinoamericana, en este caso, los titulares de los principales periódicos. El diario El Clarín de Argentina, en primera página, hoy. Por el descontrol en gastos, fijan nuevas reglas para recetas en las obras sociales. La prensa en El Café Mañanero. Pasamos también a dar cuenta de los titulares de la prensa en Ecuador. El diario El Expreso, en primera página, cortes de luz. Así sobreviven estudiantes y padres de familias en la entrega de tareas o los deberes. Los cortes de luz, que son la noticia en Ecuador, seguirán al menos 2 años más. Es lo que estiman expertos. Continuamos repasando los titulares. Bueno, un titular más. Delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos visita a Jorge Glass en la cárcel La Roca. Pasamos ahora también a dar cuenta de los titulares de la prensa en la República Dominicana. El diario Libre, hoy en primera página, Luis Abinader informa que mantendrá cerrado el espacio aéreo con Haití. Altos precios del cacao incentivarán más inversiones en este cultivo. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A continuación, Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales cuando ya nos aproximamos precisamente a la información deportiva. ¿De qué se habla hoy? Carlos Angulo. Parte de lo más comentado entre las últimas tendencias de las redes sociales, nos encontramos por supuesto con nombres como el de Rodri y el de el Balón de Oro. Recordemos que el reconocido mediocampista del Manchester City obtuvo el máximo galardón de el fútbol por parte de la prensa francesa el día de ayer como mejor jugador del año. Nombres como el de Aitana Bonmatí también forman parte de lo más comentado, quien ganó por segundo año consecutivo el Balón de Oro femenino, de igual forma que la actriz Natalie Portman, quien fue una de las presentadoras el día de ayer en la gala del Balón de Oro, fueron parte de lo más comentado entre las últimas tendencias, de igual forma que el nombre de Vinicius Jr. por diversas publicaciones de deportistas de la NBA, al igual que distintos futbolistas de la tralla de Richarlison, al igual que sus compañeros del Real Madrid, como Eduardo Camavinga, Toni Kroos, Fede Valverde, Luka Modric, Lunin, y por supuesto todos han publicado mensajes de apoyo al futbolista brasileño. Nombres como el del Gran Hermano 280 fueron parte de las tendencias, de igual forma que el nombre de Baraja en el Valencia sigue formando parte de lo más comentado por las denuncias por parte de distintos seguidores valencianistas que piden la destitución del director técnico después de que se diese a conocer el día de ayer que Erik ten Hag no seguirá a cargo del Manchester United por lo que queda de temporada, por lo cual muchísimos seguidores del equipo del Valencia piden lo mismo para su directiva. Entre las hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Martes, el hashtag UEFA, al igual que nombres como que por supuesto el de fútbol español, siguen formando parte a esta hora de las últimas tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. Estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado. Rica gastronomía colombiana. Por cierto, ya preparándose con todo para los platos de fin de año. Siempre va a encontrar los sabores de Colombia, un cálido ambiente, la hospitalidad, la amabilidad de la gente de Colombia y sabores que van desde las ricas empanadas, los pan de bonos, hasta el delicioso sancocho o la bandeja paisa y por supuesto la especialidad de la casa, los patacones, patacón tostado. No lo olvide, en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, en el centro de Valencia. Está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Eso hasta el cierre. Jornada continua. No paran en Patacón Tostado. Y en cualquier momento usted puede pedir un plato a la carta. Los platos típicos de Colombia. Los platos combinados. Las bebidas, por cierto, los jugos de frutas tropicales. Hay mucho para disfrutar en Patacón Tostado. No lo olvide, en el centro de Valencia. Estamos listos también para compartir el personaje del día, Carlos Angulo. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del reconocido actor Jeremy Allen White, el protagonista de la serie The Bear, quien también es recientemente conocido por ser la pareja de Rosalía, será Bruce Springsteen en una nueva película biográfica que llegará a los cines en el año 2025, llamada por supuesto The Boss. Scott Cooper, quien dirige a la estrella en The Bear y justamente a la película biográfica de el reconocido músico. La primera imagen oficial de la cinta Deliver Me From Nowhere, el biopic de Bruce Springsteen, se dio a conocer el día de ayer a través de redes sociales, en donde se puede ver ya a Jeremy Allen White como parte de la caracterización que tendrá lugar en la imagen Naciendo Vida de Bruce Springsteen. Basada en el libro homónimo de Warren Zanes, se espera que esta sea la historia de la grabación de Nebraska, su álbum de 1982, en donde, desbordado por el éxito y sufriendo de depresión, el músico prescindió en aquel disco de la X Street Band, sus acompañantes habituales, y por ello se trata de una etapa inusual de la vida del músico que por supuesto será parte de lo más interesante que veremos en el cine el próximo año, ya que en el verano del 2025 llega Deliver Me From Nowhere, la cinta biográfica de Bruce Springsteen que ya cuenta con una primera imagen oficial. Gracias, Carlos. El personaje del día, ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos a repasar desde la entrega del Balón de Oro, que sin duda alguna es la noticia más importante en el deporte de España. También tenemos una jornada de Copa del Rey. Tendremos en acción equipos como el Rayo Vallecano. Se trata de un torneo muy especial donde equipos de primera división se miden con rivales de tercera. Perdona por ser como soy, es que no me desbloqueaste. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero a nombre de Café Barcuina. ¿Dónde está Café Barcuina? En la avenida Pesete Alexandre 133. Es el lugar donde vamos a encontrar deliciosa gastronomía mediterránea, gastronomía de Brasil, delicias de América Latina, platos a la carta, menú diario. Además, ricos jugos de frutas tropicales. Y un ambiente espectacular. Siempre la amabilidad, la excelente atención de Leo, igualmente de Kevin y de todo el personal de Café Barcuina. Un saludo para ellos en este día. Y les recordamos que está abierto todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta el cierre, jornada continua. Lo podemos citar en Café Barcuina para pasar un rato muy agradable disfrutando sus deliciosos platos o también, cómo no, disfrutando de las bebidas, departiendo. Qué bien, Café Barcuina, comedor interior, terraza, muy cerca de Transit, la parada del tranvía. Café Barcuina. Ya deseándole a todos unas felices fiestas de fin de año. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo, en el Café Mañanero. Roderick. Thank you. El protagonista del día, sin duda alguna, Rodrik, el nuevo Balón de Oro. La información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Ícualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a ícualo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, solicite la tarjeta débito que tiene el respaldo de Visa, podrá hacer compras en España y fuera también del territorio español. Recuerde que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte cuando se trata de Ícualo. Es un banco de inclusión, de verdad, de las personas inmigrantes, que apuesta por los inmigrantes. Por eso puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Y además enviar dinero, también acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas. ¡Qué bien! Ícualo. Entramos entonces en materia. La actualidad deportiva que empieza efectivamente con el Balón de Oro que se le ha otorgado a Rodrik. Se ha visto empañada la gala porque de alguna manera el Real Madrid ha saboteado el espectáculo al tratarse de un equipo muy importante, nada menos que el más reciente ganador de la Champions. Pero por esa razón quizás se pensó en el club de que eran merecedores del Balón de Oro. No, no solamente se premia a los jugadores o al club ganador de la Champions, sino también a otros jugadores destacados y más algunos, como es el caso de Rodrik, que venían haciendo méritos desde temporadas anteriores y que con educación han sabido aguardar y esperar su momento. Rodrik, recordemos, campeón con la selección española de la reciente Eurocopa, también campeón de la de Nation League, asimismo campeón de la Premier League con su club, el Manchester City, y es un jugador de verdad intachable. No se puede decir que no sea merecedor, y así lo han visto los votantes. ¿Y quiénes son quienes eligen el Balón de Oro? Pues hay un registro de 100 redactores deportivos. 100 redactores deportivos. Recordemos, lo elige la prensa. Estamos hablando de periodistas que consideran que el mejor jugador en esta ocasión ha sido Rodrik. ¿Qué ocurre? En el Real Madrid estaba ya la fiesta preparada para acompañar a Vinicius Junior en la recogida del Balón de Oro, sin que lo hubiera ganado. Es verdad que era favorito de los hombres al estar en el Real Madrid y ser un jugador importante. Se pensaba de que era el ganador del Balón de Oro, pero no. Había que esperar hasta el final. Y solo horas antes trascendió el nombre del ganador. Y cuando eso ocurrió, el Real Madrid inmediatamente suspendió el viaje a la gala y no participó. En todo caso, vamos a escuchar las palabras del ganador, un jugador grande con muchos valores y donde ha recordado a todos sus compañeros, ha recordado al fútbol español, porque precisamente ha ganado el fútbol español. Rodrik. Bueno, buenas noches a todos. Merci. Hoy tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente. En primer lugar a France Football y a la UEFA por el galardón, por estar aquí un año más. En primer lugar quería agradecer a todo el mundo que me ha votado, que ha confiado en mí para darme este galardón. Sé que hoy es un día muy especial, no solo para mí, para mi familia, para mi país. Y bueno, quería dar las gracias en primer lugar a la persona más importante que tengo hoy en día, que es mi novia, Laura, que justo hoy Hacemos 8 años, es nuestro aniversario. Vaya celebración del aniversario de Rodrik. Recordemos, se le ha visto también las celebraciones con su novia. Y es un jugador que, recordemos, empezó, se dio a conocer aquí en la Comunidad Valenciana, jugador del Villarreal. Ha escalado hasta la Premier League y desde allí ha brillado, no solamente con el Manchester City, sino también con la selección española. Merecido. Entonces, el reconocimiento, ha habido palabras para todos, ya lo decía. A ver si tenemos por aquí algunos apartes de los... las muchas menciones en que hizo. En el que para mí es el mejor club del mundo. Y gracias a ello, pues todo es mucho más fácil. A la selección, a Luis, por confiar desde hace tanto tiempo en mí. Y bueno, me quería acordar también de mis compañeros que ganamos la Eurocopa. Y de uno en especial también, de Carvajal, que, bueno, que ha sufrido la misma lesión que he sufrido yo y que perfectamente merecería estar aquí, en este atril, ganando el Balón de Oro. Y bueno, a uno que creo que creo que lo ganará dentro no mucho, que eres tú, Lamine. Sigue trabajando duro, como ya te dije en la final, tienes todo por delante. Y bueno, hoy sí que creo que es un día, no es una victoria solo mía, sino también del fútbol español. Creo que hoy se viene a recompensar el fútbol español, tantos jugadores que no lo han ganado, que lo han merecido, como Xavi, como Iniesta, como Iker, como Busi, como tantos otros. No me quiero dejar a nadie, pero esto es una victoria del fútbol español y sobre todo la figura del mediocentro. Creo que hoy muchos amigos me han escrito, me han dicho que el fútbol ha ganado. Al final doy un poco de visibilidad a todos esos mediocentros tan importantes que ha habido a lo largo de todos los años. Es importante tenerlo en cuenta, no solamente son los delanteros los que se hacen merecedores o los que se destacan, también los mediocentros. Ha ganado el fútbol español. Enhorabuena a Rodrik, igualmente a Lamal, sí, que ha obtenido el premio, el trofeo Copa a mejor jugador menor de 21 años. El Real Madrid, pese a no asistir a la gala, también fue premiado como mejor club junto al Barcelona. Elegidos mejores clubes masculino y femenino. Y también tenemos que felicitar a Aitana Bonmatí, que por segunda ocasión ha ganado Balón de Oro. Felicitaciones a todos los ganadores. Además del Balón de Oro, hoy también es noticia la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río. Y esta noche, más exactamente a las 7 de la tarde, arranca la Copa del Rey en su primera ronda. Con los siguientes encuentros: el Villamuriel, que recibirá al Rayo Vallecano; el Compostela al Alavés a las 8 de la tarde; el Jiguelo al Ourense; el Poblense al Villarreal a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, el Lanzarote recibe al Racing de Santander; el Real Jaén al Cádiz; el Hospitalet a la Real Zaragoza; el Astur al Valladolid. Y ya para mañana miércoles, el Europa al Albacete; el Chiclán al Osasuna; el Xerez al Ceuta; las Rosas al Sevilla; el Olot al Córdoba; el Ibiza al Nástic; el Ciudad de Lucena al Leganés; el Lagreo al Orihuela; el Ventanfiños al Marbella; el Móstoles al Burgos; el Bisein al Cartagena y el Laredo al Yeclano. Quizás muchos de los nombres que ha escuchado le suenan un poco extraños, no son comunes, que se trata de clubes de tercera división, segunda, que en esta ocasión se enfrentan con los de primera. Es lo particular que tiene la Copa del Rey. Y finalizamos con Copa Libertadores de América. Se juegan los partidos de vuelta. River Plate recibe Atlético Mineiro. Estos momentos está a favor la eliminatoria del Atlético Mineiro. Tienen que remontar un 3-0 River Plate. Y Peñarol en visita a Botafogo. No, recibe a Botafogo. Recibe a Botafogo. La tiene aún más difícil el Peñarol, que tendrá que remontar un 5-0 de la ida. Se enfrentan equipos brasileños y argentinos